llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Que llegó señal de base. No te preocupes, que llegó señal de base. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Tiempo Argentino volvió a las calles. Los trabajadores y trabajadoras del diario Tiempo Argentino decidieron sacar el diario a la calle. Escribieron las notas e imprimieron un número especial. 30.000 ejemplares fueron vendidos en la gran marcha del pasado 24 de marzo, en el marco de los 40 años del golpe cívico-militar más terrible de nuestra historia. Ya pasaron más de tres meses que los empresarios Sergio Spolsky, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas no pagan los sueldos y llevan adelante una política de vaciamiento. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras del medio resisten. Están organizados, ocupando la redacción desde hace 50 días y haciendo el diario a su manera. Hubo dos ediciones de Tiempo Argentino en PDF y antes de ayer salió la primera publicación en papel editada por sus propios trabajadores. Escuchamos a Alejandro Wall, delegado de Tiempo Argentino. De la asamblea tomada semanas atrás, en la lógica, digamos, y en el marco de la pelea que llevamos desde hace ya más de tres meses, vamos a terminar, se termina marzo, así que vamos directo a cumplir ya cuatro meses sin cobrar salarios. Pero además, como desde el 5 de febrero la empresa que edita Tiempo Argentino decidió no imprimirlo más, nosotros hemos tomado acciones para exponer y para denunciar ese local. Porque bueno, nosotros estamos sin cobrar salarios, pero seguimos en la redacción, de hecho estamos ocupando la redacción, y es una decisión de la empresa que viene a hacer acá. Nosotros sacamos dos ediciones en PDF, en el medio de todo esto, y en una asamblea de semana central decidimos sacar el 24 de marzo, nos parecía que era una fecha por demás simbólica, de político, también de histórico, 40 años del golpe cívico-militar, nos parecía que era muy importante tener el en la calle, así que nos pusimos en marcha, hubo un acuerdo con Gráfica Patricio, que lugar donde pudimos imprimir un costo más bajo de que en general nos pedían, y sacamos esta edición de 16 páginas especial en relación al golpe y a los 40 años y a lo que la jornada de ayer, que fue de 30.000 ejemplares inicialmente, nos pareció también una cifra que simbolizaba algo, ¿no? En relación al homenaje a los 30.000 desaparecidos, pero que en las últimas horas, ante la demanda, tuvimos que imprimir más. Radio Tandil normaliza el convenio colectivo de trabajo 541/08. La histórica radiodifusora Tandil LU22 se comprometió a cumplir la categoría A del convenio colectivo de trabajo 541/08 y normalizar el pago de cuota sindical de los afiliados al Sindicato de Prensa de Tandil, filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN. Cabe recordar que Radio Tandil atravesó una severa crisis financiera hasta mediados de 2015, momento en el cual el Sindicato de Prensa de Tandil y la FATPREN, junto a otras entidades sociales y gremiales, se movilizaron masivamente en esa localidad para pedir que se preserven las fuentes de trabajo. Tras el ingreso de una nueva firma administradora, el Sindicato de Prensa ha iniciado una etapa de diálogo con sus propietarios que derivó en el definitivo cumplimiento de la escala salarial categoría A de dicho convenio. Radio América, segundo embargo a Spolsky, Garfunkel y Martínez Roja. El 22 de marzo, el Juzgado Nacional de Trabajo número 35, a cargo del doctor Calandrino, dictó un embargo preventivo por 835 mil pesos sobre la pauta oficial de la agencia de noticias Telam en favor del resguardo del crédito laboral de los trabajadores de prensa de AM1190 Radio América contra Sergio Spolsky, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas. La demanda fue llevada adelante por el cuerpo de abogados del CIPREVA, integrado por los doctores León Piasek, Guillermo Gianivelli y María Alicia Calviño, quienes analizarán otras medidas judiciales en pos del cobro íntegro de los sueldos adeudados. Mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras de la emisora tomaron el aire y resisten a los despidos. Escuchamos a María Sol Morano, una de las abogadas de los trabajadores de Radio América. Sí, lo que hicimos fueron tres presentaciones de embargo sobre la pauta publicitaria a las personas físicas de Mariano Martínez, que es el nuevo comprador de Tiempo Argentino de Radio América, a Sergio Spolsky y a Mariano Martínez. El primero fue por 1.050.000 pesos y el segundo por 835 mil pesos que fue dictado en el día de ayer. Y además estamos esperando el embargo sobre los bienes de estas personas, que son las responsables de no pagarnos el sueldo desde hace 4 meses. Va a pasar ahora procesalmente, digamos, es que primero tengan que depositar el dinero en la cuenta del juzgado y luego el juez, a través de las demandas que hagamos particularmente por los salarios caídos, dictaminará si ese dinero va a los trabajadores o también está la posibilidad de que vaya a los acreedores de SUB, que son los bancos, la AFIP, el Estado, que bueno, Spolsky se la cedió hace muchísimo tiempo, toda esa pauta, y no sabemos qué es lo que queda para que los trabajadores podamos comprar, así que todavía es un futuro incierto. Los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país salieron a las calles a festejar su día. En el Día del Trabajador de Prensa, ayer viernes 25 de marzo, hubo diferentes actividades en todo el país para conmemorar dicho día. En Neuquén se congregaron en el monumento a Rodolfo Walsh, Avenida Argentina y periodistas neuquinos. En Viedma, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de esa ciudad saludó a sus afiliados en su día, instándolos a revalidar la lucha por los derechos laborales, que aún no fueron conquistados. Así también lo hicieron en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Mendoza, Bariloche y en muchos otros puntos del país. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Prendí la radio, como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Hola, soy Sergio Ravena, relator de fútbol en 221 Radio. Trabajo también en Radio Provincia y hace muchos años ya, desde el año 99, cuando me recibí en la Facultad de Periodismo de La Plata, empecé con esta hermosa pasión de relatar partidos de fútbol por la radio. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Recuerdo allá por el año 2001, en una pequeña radio de Berazategui, relatábamos la campaña de Boca y en aquel tiempo la Copa Libertadores que jugaba Boca Juniors. Todos los partidos de local, los de visitante, al no tener presupuesto, los hacíamos por televisión. Un día, una noche, anunciamos un partido entre Boca y Oriente Petrolero que se jugaba en Bolivia y que el horario pautado era el de las 21:40. Lo había promocionado Canal 13, que lo iba a dar en directo. Por lo tanto, con la radio decidimos, lo hacíamos por televisión. Lo que ocurrió fue lo que a ningún relator que le toca trabajar mirando un partido por televisión le hubiera gustado que suceda. Llegó la hora del partido y la novela que estaba en ese momento emitiendo Canal 13, nunca la voy a olvidar, se llamaba El Sodero de mi Vida, con Daddy Brieva y con Andrea del Boca. La novela no cortaba, seguía. Era 21:45 y escuchábamos a través de otra radio que sí estaba en Bolivia, que los equipos habían salido a la cancha y que el partido estaba por comenzar. ¿Qué significaba esto? Que Canal 13 lo iba a transmitir, pero de manera diferida, que iba a comenzar más tarde. Lo concreto que, estando en la radio, haciendo una previa, con los equipos ya en la cancha, hubo que tomar una decisión. Y la decisión fue hacer el partido de todos modos. ¿Cómo íbamos a hacer para relatar un partido sin ver lo que estaba ocurriendo? Esta fue una decisión personal. Entonces pensé, voy a relatar un partido que los oyentes no van a estar viendo, que yo tampoco voy a estar viendo, por lo tanto voy a imaginar un partido. Como tantas veces cuando uno es chico y sueña con ser relator de fútbol. Relaté el partido, o un partido imaginario. Lo que no cambié fue el resultado, pero el partido que yo relaté esa noche fue el que estaba en mi cabeza. Hoy, con el tiempo, lo pienso como una locura. Quizás no lo volvería a hacer, seguramente. Boca ganó ese partido 1-0. La transmisión salió decorosa. El partido que escucharon mis oyentes en aquella noche fue un partido que nunca existió, que solo existió en mi cabeza, casi como algún cuento del Negro Fontana Rosa. Soñamos con un partido que lo narramos a través de una radio. Les mando un saludo muy grande a todos y sigan escuchando Señal de Base. Escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. Bueno, mala mía, no hemos nombrado al señor operador que nos está poniendo al aire, Diego. Muchas gracias, un aplauso para él. Nuestro compañero, bueno, anótense para el libro, chicos. ¿No quieren un libro? Habla de nosotros. Viene de arriba, además. el Twitter es @periodistaslp y tienen que poner numeral libro CTP y se pueden ganar entonces este libro que se llama Los trabajadores de prensa, ladrillero del periodismo, de Daniel Parcero, de la lucha contra la dictadura al rechazo del neoliberalismo 1975-1990. Bueno, anótense, numeral, libro CTP. Vino Obama. Vino Obama, llegó el 23, el 24 estuvo recorriendo con Mauricio Macri el Parque de la Memoria, el 23 se hizo una conferencia de prensa en Casa de Gobierno y se desató desde hace unos días la fiebre Obama, al menos en un sector de la población y en un sector de los periodistas. ¿Cómo habrá sido cubrir La venida, la llegada y la venida y la visita de Obama en la Argentina. Claro, nosotros estamos en La Plata, nos queda lejos, no nos tocó cubrirlo, pero hubo muchos colegas de Capital Federal que sí tuvieron que hacerlo, y de eso queremos saber. Queremos saber cómo es trabajar en una situación como esta, y en un día tan particular, que venga el representante del imperio, de, no él, pero de un país que financió en su momento todas las dictaduras del Cono Sur, que preparó a los militares de cómo intervenir, que venga un 24 de marzo a la Argentina y que esté recorriendo, entre otros, el Parque de la Memoria. Tenemos un colega que estuvo allí, Diego Pietrafesa, él es cronista de exteriores de Telefe y es delegado del CIPREVA, y estuvo en Casa Rosada, estuvo acreditado, y habrá podido preguntarle algo a Obama. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, compañeros, un gran saludo, un abrazo muy cordial, sobre todo por esta aventura tan bonita que están encabezando desde allí, desde esta ciudad no tan, a veces tenida en cuenta por nosotros los porteños, pero siempre tan entrañable, sobre todo por lo que significó La Plata en los años de la dictadura que recordamos el día jueves. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo digo que la visita de Obama es un acontecimiento que indudablemente es histórico. Después nos puede gustar o no puede gustar, pero es insoslayable eso. Quiero aclarar que no tengo yo la fiebre de Obama, así que afortunadamente estoy curado. Pero la cobertura fue distinta a todas. Sí. Inclusive con un par de hechos bastante curiosos, como por ejemplo que nosotros hayamos tenido que entrar a la Casa de Gobierno con una acreditación de la Cancillería Argentina. Hasta ahí está bien. Nosotros solemos entrar a la Casa Rosada con una acreditación del Ministerio del Interior, pero bueno, supongamos que por esta cuestión diplomática está bien, y ahí teníamos nuestra acreditación. La sorpresa mayúscula fue cuando teníamos que entrar al Salón Blanco, que era donde se iba a dar la conferencia de prensa. ¿Y por qué digo sorpresa? Porque allí nos dieron una acreditación, pero de la Casa Blanca. Pará, pero estamos en Argentina, Casa Rosada, se equivocaron de color. Claro, entonces, estaba la gente de prensa de la Casa Rosada, que hay que aclararlo, no es gente de prensa de un gobierno. La Casa Rosada, afortunadamente, con los periodistas, más allá de la prensa personal de cada funcionario, tiene un equipo de base. Nosotros conocemos hace 22 años, claro, con los muchachos, y ya tenemos una relación muy efectuosa, porque nada, trabajamos un montón. Sí. Y cuando ven a esos chicos repartiendo encima tiene las cosas que tienen forma de pentágono la credencial, que dice White House Pool y Property of United States, o sea que esta credencial es propiedad de los Estados Unidos, la verdad que nos dejó un poco pasmados. En realidad, para ser sinceros, nos dejó pasmados a unos pocos. Otros colegas estaban súper contentos. Por eso. Se sentían como en Disney. Y en realidad, para mí, más allá de lo pequeño que puede ser el detalle, a veces en el detalle está lo importante. Diego, mira, te quiero hacer referencia. No quiero ser duro, pero es muy vergonzoso tener que entrar al Salón Blanco de la Casa de Gobierno Argentina con permiso de la Casa Blanca. Sí. Eso fue muy significativo y que creo que puede graficar lo que vivimos en esa jornada, ¿no? Te quería decir esto, por eso hablaba un poco de la fiebre, ¿no? Obviamente que no pasó a todos, pero había todo un sector que estaban, la verdad que se les caía la baba porque venía Obama. Digo, pienso en un zócalo que hubo en C5N, pobre el pibe que hace los zócalos, quizás se equivocó, quiero creer, pero estaban transmitiendo la llegada de Obama y pusieron, en vez de Macri recibe a Obama, Obama recibe a Macri. Quedó plasmado en una foto que alguien rápidamente le sacó al televisor. Y digo, esto que vos me estás diciendo de la credencial del Pentágono, del Pentágono y de la Casa Blanca para los periodistas en Argentina, en nuestro lugar, cuando somos nosotros los anfitriones, digo, termina siendo así, Obama recibió a Macri. Y bueno, pobre, el pibe de los zocalero, pobrecito. El que hace el biografía, pobre, no tiene la culpa. También ese control, ¿no? O sea, hay que ponerte en situación y lo que habrá sido eso. Pero es cierto también que, digamos, no llama la atención. Es como, yo escuchaba incluso a colegas sobre emocionarse por la capacidad oratoria de Obama. Y yo, bueno, estos tipos no escucharon nunca a Fidel hablando 14 horas en la Plaza de Cuba frente a 2 millones de cubanos sin que nadie pestañeara, o no han escuchado a Chávez, o para tampoco ser tan extremo, no han escuchado nunca a Rafael Correa. Entonces, porque pareciera que el único mandatario, sin la verdad efectiva, ¿no? Para no caernos en la grieta, pero digo, pareciera que para muchos colegas no hay mandatarios en el mundo que puedan hablar como habla Obama, y eso es una postura política, es una profunda ignorancia. O sea, no, a vos te puede gustar o no te puede gustar Correa, o te puede gustar a nuevo Fidel, y eso es lícito, y está perfecto que haya periodistas que no les guste, está muy bien, eso no es el problema. El problema es que vos desconozcas, y hay otra gente que también puede pararse frente a un micrófono y decir cosas interesantes. El embelezamiento que produce Obama, a mí me parece, digamos, ridículo, quiero decir, es un orador de consignas de libros de autoayuda. Que ese mismo ejemplo, perdón, me corro un poco del tema Obama, pero me quedo con el 24 de diciembre. Lo que pasó con Martiniano Molina, para mí tiene un aspecto mucho más grave que el error del bache. Para mí lo más grave es que el tipo siguió hablando de el trabajo, el esfuerzo, el equipo. O sea, los tipos responden eso ante cualquier pregunta. Sí, ahora preguntas, ¿cómo te llamas? Me llamo trabajo, esfuerzo, equipo, tengo una herencia muy pesada. O sea, tienen un chip preparado como ya te digo, una escuela de autoayuda, que eso es más grave que lo que pasó con Martiniano Molina. Y fíjate una cosa, muchachos, si ustedes ven hoy en algunos diarios salió lo que les pasó a los periodistas del New York Times cuando le preguntan a Donald Trump por varios temas. No resulta que como Trump parece que va a ser finalmente el candidato republicano, le hicieron, viste, esas típicas preguntas del candidato. Y googleenlo ahí, los periodistas New York Times están horrorizados por el bajo nivel de respuesta de Donald Trump. Y una de las críticas que hacen los periodistas de New York Times a Donald Trump es que responde siempre lo mismo. O sea que esto es un fenómeno global. Son líderes que quieren llegar a un electorado que en verdad demanda cosas bastante básicas. Y lo único que hacen es repetir consignas vacías de trabajo, esfuerzo, herencia, y trabajo, esfuerzo, herencia. Hola, Diego, buen día. Y es lo que verdaderamente aterra. Diego, Paula Bonomi te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Escúchame, Diego, contanos un poco más, porque la verdad que estamos muy curiosos de saber cómo fue esa previa, porque más allá de los posicionamientos políticos y que haya algunos que estén jugando así a algunos y algunas, ¿no? En todo este embelesamiento que le generó Obama, contanos un poquito cómo fue ese backstage, el sorteo, la posibilidad de hacer preguntas. ¿Vos pudiste preguntarle algo a Obama? No, a ver, esto hay que aclararlo también. Éramos, en la prensa se dividió, y eso también es otro detalle no menor, la prensa se dividió entre el contingente que venía con Obama y el resto del mundo. O sea, todos, brasileños, chilenos, japoneses, chinos, había también de la televisión china, un corresponsal de la televisión rusa, de la CNN, estábamos todos de un lado, y los que venían con Obama del otro. Entre el resto del mundo, digamos, éramos más o menos 60-70. Se había decidido que se hicieran dos preguntas nada más del resto del mundo y dos preguntas de la delegación de Obama. Entonces ahí se tomó una decisión que no siempre ocurre, pero que a mí me pareció muy sana, que es hacer un sorteo. Entonces nada, pusimos nuestros nombres en una bolsita y yo no salí favorecido. Pero una vez que salieron los representantes, que es uno del diario Ámbito Financiero, una chica de Ámbito Financiero y un periodista de la Nación, ahí se armó medio una pequeña batahola porque, sobre qué temas íbamos a preguntar. Y ahí pasó algo realmente, para mí, como periodista, muy grave, porque había de los 60, te diría que casi la mitad, que no consideraba muy oportuno preguntarle a Obama por el rol de Estados Unidos en la dictadura, y sí, por ejemplo, querían preguntarle, aunque parezca mentira, del caso Nisman. No. Se armó un par de muchachos y yo, ya te diría con cierto tono un poco enérgico, a decir, muchachos, a ver, esto no podemos dejar de preguntarlo. Sobre todo porque el 24 no iba a haber contacto con la prensa. Porque si vos me decís, no, pará, Obama los recibe el 24, bueno, listo, se lo preguntamos. Claro, tal cual. Okay, está perfecto. Así que, bueno, después de una discusión un poco intensa, inclusive había colegas. Vos fíjate qué detalle, ¿no? Porque, insisto, lo importante es entrar en los detalles. entre los que se oponían a preguntarle a Obama por el 24 de marzo con el argumento infame de basta de mirar atrás, te lo juro por mis hijos, no. Este es el argumento que usaron, estaba el corresponsal de la CNN. Está bonito, está perfecto. Claro. El plan está hermoso, es una hermosura total. Bueno, pero finalmente, no sin menos discusiones, pudimos ponernos de acuerdo con eso y los dos periodistas en realidad llevaron a la conferencia de prensa los que habíamos consensuado antes, el grupo de 60, como yo digo, el resto del mundo que no estaba con los acompañantes de Obama. Diego, les hicieron un corralito, vamos, no pudieron preguntar, tuvieron que elegir dos, buena la idea del sorteo, de poder acordar, aunque sea medio enérgicamente, las preguntas. Igual hubo videos y se pudo ver el entretelón, pero a través de Snapchat, y los que hicieron de cronistas fueron, entre otros, Martín Lustó o Esteban Bullrich. Digo, hubo un corralito a la prensa, pero también hubo otras imágenes que se eligieron difundir a través de otros canales. ¿Ustedes cómo lo sintieron eso? Primero, el tipo de acreditación que les dieron, después, que no los dejen preguntar, y por último, que se hayan filtrado, que se hayan difundido estas otras informaciones o imágenes que no las hicieron los trabajadores de prensa, sino que los hicieron los integrantes del mismo gobierno. Lo que pasa es que eso es una tragedia universal y que no pasa solamente con el caso Obama. Vos fíjate, un detalle, insisto también, que parece menor. Cada vez que pasa algo en el exterior, se ha hecho común que, por ejemplo, el atentado en Bruselas, bueno, que los productores llaman a gente que vive en Bruselas. No llaman a periodistas. Sí. Ah. Digamos, quiero decir, yo no hago juicio de valor sobre esto. Pero digo, realmente a mí me enseñaron en donde estudié en periodismo que el que cuenta la noticia es el periodista. Y vos me dirás, bueno, pero alguien está viviendo ahí. Y yo te puedo replicar, bueno, entonces le voy a preguntar a mi suegra qué opina de los fondos buitre. Con ese criterio, quiero decir. Sí. Como tú siempre dices, cuando vos te tienen que operar el corazón, ¿con quién te operás? ¿Con tu vecino? ¿Con la chica más linda? ¿Con el chico más simpático? ¿O con el que sabe? Sí, nadie sí, se opera con la chica más linda. Se opera con una chica porque es linda simplemente. O porque es simpática. No. Vos le preguntás si estudió, si no estudió. Bueno, nosotros los periodistas no pasa. Y esto que ustedes cuentan, en realidad es una gran preocupación, sobre todo de este sindicato, porque tiene que ver con la precarización del trabajo. Exacto. De las fuentes de trabajo. En realidad persigue de parte de las empresas un doble objetivo. El primero es abaratar los costos, notablemente. Sí. Y el segundo es, igualar para abajo el contenido que se transmite. Porque una persona que está en un departamento, a 15 cuadras donde explotó la bomba del subte de Bruselas, ¿qué te va a contar? ¿Qué te va a contar del ISIS? ¿Qué te va a contar de la vida o de la vida árabe en esos países? No te voy a contar nada, lo que te voy a decir es que estoy cagado de miedo, la verdad que la puta que lo parió, y eso no es periodismo, sin embargo se presenta como noticia. ¿Y vos no sentís que eso pasa acá? Digo, en el día a día, sobre todo en sí, Capital, claro. Digo, lo pienso, ¿ustedes lo viven de esa manera? Sí, por supuesto que sí, y vos fíjate, cualquier noticiero de aire está hecho con gran cantidad de material bajado de YouTube. Sí, con los reporteros ciudadanos, ¿no? Que le dicen que filman videos y los mandan o mandan fotos. Exactamente, entonces, viste, es un fenómeno muy de la tecnología, muy, muy curioso que está pasando, es un fenómeno nuevo que a nosotros realmente nos tiene preocupado. Insisto, hay una discusión muy grande sobre la colegiación de la actividad, ¿no? Sobre si debe ser colegiado o no. Hay argumentos muy buenos en uno y en otro sentido. Sí. Pero yo, en lo personal, digo, este ejemplo que te digo de la operación. Vos tenés un cáncer de pulmón, que tenés que hacer una biopsia, y vos vas a buscar al mejor médico. Y si el médico tiene 30 años y no es simpático, y no se ríe, y no es televisable, y le falta un diente, a vos no te importa. Vos sabés sí, que tenés 80 años que es médico. Obviamente. Bueno, en la televisión, sobre todo en la televisión, pero en los medios en general, eso no ocurre. Y por eso es que cada vez más, y esto no es nuevo, pero detrás de un fenómeno de hace 10 años, programas radiales o televisivos están cada vez más en manos de modelos y de actores. Sí. Hay documentales que se hacen, incluso yo me enojé una vez mucho con la gente del canal de Encuentro, que yo me encanta, levanto sí. la mano, yo es de una de las mejores cosas que nos pasó en los últimos años, pero el actor es muy bueno, yo lo quiero mucho, cualquiera, no quiero poner nombres, pero no es periodista. No, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Y además, digo, hay cada vez hay más facultades de periodismo, cada vez se reciben más cantidad de periodistas y periodistas, comunicadores, y en la situación de precarización de los medios también cada vez se agrava más. Diego, te tenemos que dejar, pero te agradecemos tanto que nos hayas traído este entretelón de lo que fue, en principio, la visita de Obama, cómo fue la cobertura que ustedes tuvieron que hacer, y luego toda esta reflexión en realidad que va más allá de eso y que tiene que ver con la realidad de los trabajadores y trabajadoras de prensa en el día a día actualmente. Así que te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos por estar aquí en Señal de Base. Disculpa, porque yo me espero mucho, pero lo hago simplemente o solamente cuando estoy en un lugar donde me siento cómodo, y ustedes generan eso, así que el agradecido soy yo, y acá estoy para lo que necesito. Gracias, Diego, y te deseamos feliz Día del Trabajador de Prensa en el día de hoy, para vos y para todos tus colegas de Telefe. Igualmente, te dejo, compañero. Un abrazo. Era Diego Pietrafesa, cronista de exteriores de Telefe Noticias, y además es el delegado de los trabajadores de Telefe ante el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. Sí, es un día conmemorativo que nos impulsa éticamente a seguir por el camino de la prensa, ¿no? Pero no solamente el periodista, no solamente el que habla, sino el que limpia las redacciones, el que está imprimiendo también, los administrativos. Lo que da el Día del Trabajador de Prensa es el reconocimiento a todos los que trabajan dentro de ese sistema, digamos, de comunicación, y que los honramos a todos gracias al Estatuto de Prensa, que del Trabajador de Prensa, que fue un logro de antaño y que hoy se ve bastante vapuleado en la práctica, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando a Juan Galo, él es el secretario de prensa de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, periodista de General Roca, del sur, estamos hablando de Río Negro, haciendo una reflexión respecto de esto que lo estábamos felicitando recién a Diego Pietrafesa, que David vos adelantabas al inicio del programa, y que tiene que ver con que hoy, claro, 25 de marzo, hoy es 26. Hoy es 26, ayer. Ahí va. Ayer, ay, con esto de los feriados estoy perdida en tiempo y espacio. Ayer, 25 de marzo, se ha establecido como el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, por dos motivos. Uno lo mencionaba Juan Galo ahí en el audio, y hay otro más, por supuesto. Claro, volviendo sobre lo que mencionaba Juan Galo, el 25 de marzo fue cuando se promulgó el estatuto. Es importante decir que el estatuto del periodista profesional ha logrado sobrevivir a los distintos gobiernos que han intentado darlo de baja. Hay pocos estatutos profesionales que quedan vigentes. Si no me equivoco, después está el estatuto del peón y no hay muchos más. El hecho de que esta herramienta esté vigente nos permite a nosotros reclamar a las empresas que lo cumplan. Si no estuviera la herramienta, sería imposible reclamar que cumplan algo. También hay que decir que el estatuto del periodista profesional se cumple en pocas empresas. Eso ya lo charlamos el programa pasado, pero sin embargo, el hecho de poder sostener vigente un estatuto durante 70 años tiene que ver algo con la vigencia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Y después el otro motivo por el cual el 25 de marzo es una fecha importante para nosotros, y que está perfectamente que ese sea el Día del Trabajador de Prensa, es el día en que asesinaron a Rodolfo Walsh. Periodista, escritor, militante y tal vez una de las figuras más importantes de nuestra profesión en torno al compromiso político, en torno también a la perspectiva periodística que encaró durante toda su vida, y digamos y que también implicó este hecho de que le llevara la vida misma su trabajo periodístico. Y ahí podemos rescatar varias experiencias, desde hablar de Operación Masacre, de quién mató a Rosendo. Hace un rato Paula mencionaba la agencia de noticias clandestina, una experiencia de Junta Cadena Informativa durante la dictadura, ya comenzada la dictadura, funcionó como uno de los espacios que podían denunciar con datos muy precisos cómo estaba siendo el accionar represivo en aquel momento, incluso confundiendo las Fuerzas Armadas, porque recordemos que la experiencia de ANCLA no fue solo una agencia de noticias que intentaba acercar información a periodistas que trabajaban en los medios y romper un poco ese cerco informativo, sino incluso confundir al enemigo. Recordemos que las fuerzas militares... De hecho, lo logró. Con el ANCLA. Claro. Pensaban que era una agencia motorizada por la Marina. Rodolfo Wall sabía perfectamente cuáles eran las internas que tenían las tres fuerzas que orquestaban la dictadura, y a través de la agencia de noticias clandestinas logró también confundir de alguna forma al enemigo. Digamos, el 25 de marzo, por eso, es el Día del Trabajador de Prensa, y así lo recordamos nosotros. Rodolfo Walsh escribió la famosa carta abierta a la Junta Militar, que ese día, el 25 de marzo, él repartió, luego fue secuestrado en plena vía pública y asesinado pocas horas después. Vamos a escuchar un fragmento de esa emblemática carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Se comunica a la población que a partir de... El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica. Los resultados de esa política han sido fulminantes. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y reducido el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares. El equivalente a la mitad de las exportaciones argentinas han sido presupuestados para seguridad y defensa en 1977, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela. Una política semejante solo puede imponerse prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. En la política económica de ese gobierno debe buscarse la explicación a una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. La lúcida carta que escribió Rodolfo Walsh, carta abierta a la Junta Militar, que no solamente denunciaba las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo, que él incluso en esa misma carta da un número. Había pasado un año desde el golpe de Estado y él da un número de cantidad de desaparecidos y secuestrados en el transcurso de ese año. Pero además él hace un minucioso análisis de lo que tenía que ver con la implantación del plan económico en Argentina, que, vamos a decirlo, era prácticamente el objetivo último de los empresarios y los gestores de la dictadura cívico-militar, que lo que pretendían era, con Martínez de Oz a la cabeza y todo ese grupo de economistas, implantar un plan económico que hambriara al pueblo a expensas, o sea, que hambriara al pueblo simplemente para obtener mayores ganancias en ese determinado sector de la sociedad. Una carta lúcida, decimos, que denuncia absolutamente todo esto y que nos muestra que no todos los periodistas durante la dictadura tuvieron la misma posición. Ya hablamos de los 128 detenidos, desaparecidos o asesinados, 172, contando desde 1962, 66, pero hubo otro sector de la prensa que no actuó de la misma manera. Lamentablemente no pudimos establecer conexión con Flavio Rapisardi, pero este es un tema que del cual queríamos hablar y que tenía que ver con cuál fue la participación que tuvo la prensa en la consecución del plan criminal genocida en la República Argentina. Y a nosotros nos toca particularmente con el diario que tenemos aquí en la Ciudad de La Plata, el diario El Día, y esa investigación que se realizó desde la Facultad de Periodismo trataba de desentrañar cuáles fueron los sentidos que se construía desde la prensa para justamente armar una figura de lo que era el delincuente subversivo y condenarla, incluso desde la configuración que se hacía a través de los medios. Sí, efectivamente. Esa es un poco la investigación que planteó Flavio Rapisardo y junto a Martín Gras, con ayuda de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de acá de La Plata y con otro socio que se llama El Topo Blindado, donde se empezaron a buscar los archivos y las editoriales, fundamentalmente del diario El Día, de Editorial Atlántica, con la revista Para Ti, con la revista Somos, con la revista Siete Días. Y bueno, empezaron a hacer un análisis en donde de alguna manera empezaban a cruzar el rol de los medios con el modelo capitalista y de qué manera instalaban esos discursos para de alguna manera convencer, de alguna manera instalar, de alguna manera legitimar a la dictadura, al genocidio, al terrorismo de Estado. De alguna manera digo porque se instalaba a través de los discursos, del lenguaje, desde un lugar de muchísimo protagonismo de los medios y se instalaba una idea de ese otro peligroso, ¿no? Una idea de justificar las acciones de terror de la dictadura, invirtiendo los sentidos, y se naturalizaba de esta manera determinada práctica que instalaba el terror en nuestra sociedad. De hecho, ¿de qué hablaba el diario El Día en los días previos al golpe? Entre algunos de los temas, por ejemplo, la aparición de cadáveres mutilados a la vera de la Ruta 2, el secuestro de comerciantes en manos de grupos armados, o el rapto de jóvenes platenses a manos de un grupo terrorista. El 23 de marzo de 1976, el título principal del diario decía se viven en el país jornadas decisivas, y como título secundario hablaba el desenlace de la crisis. En realidad, y además con la investigación de Flavio Rapisardo y Martín Gras, se va tejiendo todo el andamiaje de justificación del golpe, que el diario El Día, por su posición política que tenía en aquel momento, vinculada directamente a la derecha, iba ya poniendo a los militares como la única salida posible a la crisis, y iba identificando también cuál era el enemigo, donde estaban desde ya los grupos terroristas, refiriéndose a las organizaciones armadas guerrilleras, pero también apuntando a los activistas sindicales, al movimiento estudiantil organizado, justamente este enemigo en términos amplios que fue la subversión, y así lo instaló este diario, que para nosotros es importante también poder reflexionar sobre esos temas para poder también identificar qué rol cumplieron, ya no tanto como auxiliares de la dictadura, sino casi como protagonistas, sí. que cumplieron un rol importante en este tema. En los juicios por los crímenes del genocidio que se han llevado adelante en la ciudad de La Plata desde 2006 hasta ahora, esta mención a cómo operaba la prensa respecto de la situación de los asesinados o desaparecidos apareció permanentemente, tanto por el lado de las víctimas como también por el lado de los represores. Por un lado, los sobrevivientes o incluso los familiares de los desaparecidos hacían mención a cómo aparecían reflejado en el diario El Día, entre otros, la situación de sus familiares. Recuerdo a Ramón Baivieni y Leticia Baivieni que hacen referencia a cómo se publicó en el diario El Día el secuestro de sus padres, el asesinato del papá y el secuestro de su madre, que fue llevada al centro clandestino La Cacha, en donde lo que plantearon fue que en la ciudad de Berisa se había producido un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y estos guerrilleros que habían repelido a balazos a las fuerzas del orden, cuando en realidad fue una emboscada, fue una patota que cayó a la casa, que los atacó, que los secuestró, todo el tiempo también sucedía que, de hecho, hubo gente que estuvo varios meses secuestrada en centros clandestinos de detención y que luego lo que hacían para blanquear esa situación es los mataban, los tiraban en la calle y aparecía en la prensa al día siguiente que habían aparecido muertos en un enfrentamiento, cuando hacían meses o varios días que estaban secuestrados. Era una manera. ¿Cuál era la fuente del diario El Día? el bando militar o el de la policía. Mandaban el comunicado y ellos lo publicaban. ¿Era ingenuo? No. Era una manera de vindicar esa situación que se estaba armando, que era la construcción de un enemigo, como vos decías, para la ciudadanía. De hecho, en el juicio La Cacha, uno de los integrantes, de los jefes del destacamento 101 de inteligencia, que quedaba en 54 entre 7 y 8, Anselmo Palavesati, en su declaración indagatoria, él cuenta que ellos, en esa cuestión de inteligencia que hacían en el destacamento, era la central de inteligencia del ejército aquí en la ciudad de La Plata, le pedían al diario El Día y a Radio Provincia que hicieran, que les pasaran información. El presidente del tribunal, el doctor Rosanqui, le dice, pero ustedes, entonces, ¿le pedían al diario El Día que hiciera inteligencia? No era inteligencia. Le pedíamos que hiciera encuestas respecto de cómo era el clima social que se vivía en relación a lo que estaba pasando. En realidad, en otras palabras, lo que estaba diciendo es que trabajaban codo a codo. Las centrales de inteligencia, esa comunidad informativa que estaba conformada por la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA, el Destacamento 101, y también los medios de comunicación que eran adictos o partícipes de esta construcción. A nosotros nos interesa poder escuchar en este momento un audio que da cuenta también de cómo la televisión y a través de las radios, bueno, los medios gráficos, construían a ese otro peligroso, incluso utilizando, la inversión de esta idea de que tenemos que volver a ganar la paz, y la voz de artistas famosos como Pinky, ¿se acuerdan?, o Palito Ortega, que eran las voces de la dictadura en ese momento. El sol está siempre allí, y su luz ilumina todas las cosas y todos los actos. Hasta en las sombras más espesas, llegan algunos de sus reflejos para aclararnos la realidad. Como en todas las verdades que veremos, imágenes auténticas, hechos reales, captados por lentes inexorables. En la Argentina se vivía en paz. Pero en el mundo se expande el cáncer de la violencia ideológica. Contamina nuestra América. Ese movimiento se infiltró en nuestra sociedad. Sembró armas en América Pacífica. Engañó a jóvenes y adultos. Enseñó a matar. La prédica disolvente llega a la Argentina también. Siglas extrañas ensucian los muros. Y nos dice que hay que estar siempre en voz. ¿Qué pensás de la soberanía? ¿De la soberanía? Yo creo que es el principal fundamento de un país, ¿sí? De un país para ser libre e independiente. En el último año, los argentinos tuvimos que defender con firmeza nuestros derechos. ¿Crees que la defensa de la soberanía es una obligación exclusiva de las Fuerzas Armadas? No creo que sea una obligación exclusiva de las Fuerzas Armadas. Sino es una obligación de todos los ciudadanos argentinos. Y al igual que en los momentos más importantes de la historia, hemos sabido proteger con firmeza nuestros derechos. Sigamos así, día a día, defendiendo lo que es nuestro para vivir el futuro con orgullo y con dignidad. Soberanía es estudiar, soberanía es trabajar. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. ¿Se habrá ganado así la paz para los argentinos? ¿Se habrá contribuido a formular un mundo mejor? Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis: ¡ganamos la paz! Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Joaquín García nos trae todo lo que hay para hacer desde hoy, después de las 2 de la tarde, después de escuchar Señal de Base, hasta el próximo sábado que volvemos a salir. En adelante. Bueno, buenos días, compañeros. Acá tenemos un poquito de todo para presentarles para esta semana. Bueno, primero decirle feliz día por el día de ayer. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y arrancamos el domingo 27 a las 16:30. Arrancamos con Resistiendo con Memoria y Margaritas. Esto es un encuentro que se va a llevar a cabo en el ex destacamento 101, el 57, 7 y 8, donde la inteligencia servía para el horror. Vamos a resistir en la calle con el cuerpo, con la música, con el teatro, con la pintura y sobre todo con la memoria, ¿no? Así que los esperamos el domingo 27 a las 16:30. Perfecto. Más adelante ya tenemos el 2 de abril, Biblioclastas, en calle 10, 54 y 55. Se trata de la obra de Jorge Gómez y María Victoria Ramos, que interpela la relación del gobierno de facto con la cultura y el pensamiento crítico. Son dos funciones, a las 19 horas y 21:30. La entrada es libre y gratuita. Buenísimo. Así que recomendamos. ¿Qué más? Y por último tenemos también el 2 de abril, pero más temprano, a las 15 horas, los invitamos al Parque Saavedra en 1466-67, a del otro lado del árbol, inspirados en Pilar Andicoechea. Cuento un poquito esto. La Biblioteca Popular del otro lado del árbol nació en La Plata el 2 de abril de 2011, fruto del amor entre una mamá y su hija. Un año antes, Pilar iba a la última sala del jardín, estaba aprendiendo a leer, le gustaba jugar en la plaza, escuchar cuentos y dibujar. Fue entonces cuando le descubrieron una grave enfermedad. Durante meses, Pili y su familia pasaron largas horas en la clínica del Niño de La Plata. Allí comenzaron a soñar con una biblioteca que acompañara a los chicos que atraviesan situaciones difíciles como las que viven ellos, acompañándolos con libros, hojas y crayones para dibujar, y así escaparse a través de los cuentos a lugares fantásticos. Pese a la enorme fortaleza y a su incansable lucha, Pilar voló hacia el sol y la luna el 12 de enero de 2011. En medio del dolor se empezó a trabajar para darle forma al sueño de Pilar. Se consiguió un galpón en el Parque Saavedra, se invitó a la comunidad a colaborar solidariamente y se sumaron cientos de manos y miles de donaciones para conformar y consolidar el espacio que hoy tenemos para disfrutar. De esto se cumplen 5 años de militancia permanente por los derechos de los pibes, 5 años de pedagogía parquera, 5 años compartiendo lecturas y libros increíbles, 5 años de recuperación de la plaza para que sea un espacio para los chicos, 5 años de sueños compartidos y de amor desparramado. Así que los esperamos el 2 de abril a las 3 de la tarde. Los chicos van a poder descubrir y recorrer un espacio multiartístico para poder poner a flor de piel todos sus sentidos. Muy bien, un montón de cosas, ¿eh? Para hacer. Le mandamos un beso a Paula Krauski, que es la mamá de Pilar. Le mandamos un beso. Y Paula, la impulsora de la Biblio del otro lado del árbol. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes, ¿vos tenías algo que decir? Sí, nos habíamos olvidado de nombrar a la Red Nacional de Medios Alternativos, que habían varios compañeros y compañeras integrantes de la red, habían estado presentes en la foto colectiva del 23, también a Pablo Antonini del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también de esta radio, que también estuvo presente en esa foto. Nos parecía importante nombrar que fueron parte integrante de esa foto colectiva. Bueno, con el numeral Libro CTP se anotaron un montón de personas, a último momento se despertaron todos y se anotaron, y vamos a, ya hicieron el sorteo, ¿no? Acá hubo un jurado, es todo legal, ¿no? No hubo dedo ahí, nada, hubo sorteo. Bueno, tenemos el y el ganador o ganadora del libro Los Trabajadores de Prensa Ladrilleros del Periodismo, de Daniel Parcero, es... ¡Chan, Dios, César Fernández! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! Bueno, comunicamos Julio César Fernández para hacerte llegar el libro. Esperemos que esté en La Plata. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, fue todo por hoy. Como siempre, nos quedan algunas cosas afuera, pero bueno, ustedes sabrán entender, las retomaremos en otro momento. Los invitamos a que escuchen este programa los domingos por la 221 Radio 103.1. Ahí va, 103.1. Invitamos a aquellas emisoras que lo quieran retransmitir a que se comuniquen con nosotros a nuestro correo electrónico colectivodeprensalp@gmail.com, y les vamos a recordar las vías de comunicación, porque durante toda la semana nos pueden mandar mensajes, sugerencias, críticas y demás En Twitter estamos en @periodistaslp. En Facebook estamos en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. El correo electrónico ya se los dije. Y todo, ¿ya está? Ayelen Vázquez, Gerardo el Innombrable, Diego el Operador, Luciano Giorgetti, David Barresi, Joaquín García, Paula Bonomi y Virginia Ilariucci y Estefanía Velo, que es la productora general de este programa. Todos nosotros hicimos Señal de Base, programa número 2 y por muchos más. Nos despedimos hasta la semana que viene. Por supuesto, les mandamos un abrazo y un beso a todos. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, nos vemos el sábado. Chau, chau. ¿Nos das una mano? Colabora con el Fondo de Lucha de los Trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza. Te esperamos en Amenábar 23, Capital, todos los días de 8 a 22. Gracias. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base.